Vaughn Systems, Vocabulary Booklet 2, List 1. Aceptable. Acceptable. Alrededor de. Around. Despierto. Awake. Brasileño. Brazilian. Amplio. Broad. Con cuidado. Carefully. Doble. Double. Duración. Duration. Fácilmente. Easily. Énfasis. Emphasis. Regalo. Gift. Crecimiento. Growth. Delante de. In front of. Incompleto. Incomplete. Ruido. Noise. Enfermo. Sick. Letrero. Sign. Lento. Slow. Hasta ahora. So far. Blando, suave. Soft. Ajustar. To adjust. Molestar. To bother. Llevar. To carry. Congelar. To freeze. Perder. To lose.